Poesía dedicada a nuestros queridos Cilia y Maduro, titulada Por su regreso esperamos. Los días pasan y pasan y el vacío permanece. Por Cilita y por Maduro, nuestro dolor crece y crece. El pueblo aquí se pregunta, ¿cuándo volverá Cilita? ¿Cuándo volverá Maduro? La espera se hace infinita. Queremos que estén aquí, a ellos nos acostumbramos. La tristeza nos invade, todo de ellos extrañamos. Por su entrega y sacrificio, mil bendiciones les damos. Por su lealtad y valentía, agradecidos estamos. De que vuelvan pronto ya, la esperanza no perdemos. Son dos seres inocentes. Y la justicia veremos. Aquí seguimos soñando que la verdad triunfará, que el engaño y la mentira nunca jamás se impondrán. En las manos del Creador, ustedes dos permanecen. Él los cuida y los protege. Hará que pronto regrese. Cuando ya estén con nosotros, se acabará esta agonía. Mientras tanto, seguiremos imaginando ese día. Esta lucha que hoy tenemos en medio de esta gran pena nos mantiene más unidos, de fortaleza nos llena. Estas lágrimas que hoy brotan en un futuro serán las lágrimas de alegría que de este pueblo saldrán. Al volverlos a tener, aquí los abrazaremos y este milagro de amor a Dios agradeceremos. Nuestro deseo más grande es volverlos a mirar, agarraditos de manos y junto a ellos caminar. Chile Rincón, poetisa del comandante y de la revolución.